Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Buen día. Bueno, Guillermo, con una buena noticia, después de 61 años, llega un nuevo acuerdo con los médicos de IOMA y un nuevo nomenclador, ¿es así? Sí, el acuerdo ya fue firmado el lunes. Es una excelente noticia, no solo para los médicos, sino para los afiliados, porque esto va a permitir, de alguna manera, que no haya más trámites de excepción, que no haya más que sea tan burocrático el hecho de tener que realizarse una práctica, sino que van a estar todo lo que hoy se realiza en la práctica cotidiana con la tecnología última que se utiliza en la medicina, va a estar disponible para que el paciente lo pueda hacer sin tener que llevar ningún trámite a la delegación local ni a ninguna de las ciudades que firmaron este nuevo nomenclador. Bien, Guillermo, ¿cuáles eran algunas de las prácticas que no estaban contempladas, que se dice que son prácticas bastante comunes? A ver, ustedes piensen, todo lo que se hacía en 1958 está claro, que no se hace nada de lo que se hacía en 1958 hoy en día. Y ustedes piensen que en ese nomenclador de esa época no existían las artroscopías, no existían las laparoscopías, o sea, todas las nuevas formas de cirugías, en las cuales son mucho menos invasivas, con mejores tasas de recuperación y con altas mucho más precoces, eso no existía nada. Entonces, ni siquiera existían las resonancias, las tomografías, o sea, todo eso se fue emparchando de a poco, mal, en el nomenclador este del 58, en algunas revisiones que hubo, pero nada quedó, digamos, bien plasmado, como en este nuevo nomenclador, donde todo está perfectamente discriminado lo que se hace hoy. Tan fácil como eso, digamos. Ustedes van a operarse una rodilla y hoy a nadie se le ocurre tener que abrir toda la rodilla para operar un menisco, ¿sí? Claro. Cuando antes era una cosa habitual, o tener que hacer un estudio donde se le ponía contraste a una rodilla para hacer un diagnóstico, hoy existe la resonancia, digamos. Todo esto está plasmado dentro de este nuevo nomenclador y eso va a permitir que la gente no tenga que andar con trámites y haciendo trámites todo el tiempo para tener que resolver un problema en su salud. Porque no desconozcamos que el hecho de no tener esto y el paciente que tiene que ir a andar con ese papel caminando por ahí tiene un problema de salud que quiere resolver con prontitud, no tiene tiempos para andar dando vueltas. Y el médico muchas veces se quedaba sin cobrar también eso, porque después la obra social no se lo abonaba o no se lo permitía facturar. Entonces terminaban pasando cosas que no eran de la mejor manera. Terminaban de la peor manera, digamos, con amparos, con juicios, con... Entonces, el compromiso de este nuevo nomenclador con las autoridades del IOMA, de las cuales tenemos que reconocer que entendieron cuál era el reclamo y lo llevaron adelante y pusieron lo que había que poner para llevarlo adelante, es que todo esto que IOMA puede ahorrarse y que puede capitalizar en ahorro de evitar juicios, amparos, gastos excesivos que no corresponden, poderlos volcar inmediatamente a servicios en el sistema de salud. Entonces, si uno ahorra por un lado y lo vuelca dentro del sistema, eso puede mejorar honorarios para los médicos, prontitud y darle beneficio a los afiliados, y eso va a generar que sea un sistema mucho más coordinado y mucho más aceitado para todos. Doctor Andrea Martínez Villada lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrea? No, le consulto desde el desconocimiento, ¿no?, particular de esta temática. ¿Por qué se tardó tanto en actualizar este nomenclador? Y porque nunca nos creyeron mucho. Había... Digamos, este tipo de negociaciones dependen muchísimo de la confianza. Cuando no hay confianza entre dos partes es muy difícil de que llegues a un buen puerto, y este es un reclamo que hacía 12 años que venía reclamándose a todas las diferentes gestiones que hubo en el IOMA. ¿Y qué pasaba? También, además de que no existía confianza, o que IOMA solo miraba una cuestión que eran los costos, y no entendía de que lo que ahorraba se iba a reinvertir ahí y iba a ser sustentable, también cambiaban las diferentes gestiones. Entonces había una gestión que encaraba el tema y cambiaba la gestión, cambiaba el presidente, cambiaba de vuelta. Hace muy poco, en un año y medio, cambiaron tres presidentes de IOMA. Bueno, con esta nueva gestión, que ya lleva 3 años, pudimos sentarnos a negociar, pudimos hacerles entender cuál era el reclamo y de dónde iban a salir los recursos para poder sostener este sistema, y se pudo llevar a cabo. Claro. Teniendo la confianza que lo que nosotros le decíamos lo íbamos a cumplir, y ellos cumpliendo con su parte de decir, bueno, vamos a embarcarnos en este, en esto que obviamente va a ser una mejoría para todos. Ustedes piensan, Tandil tiene 20.000, 25.000 afiliados, pero la Ciudad de La Plata, que también firmó este nomenclador, por lo menos este acuerdo, tiene 350.000 y atiende toda la zona de influencia, así que atiende un montón de afiliados de IOMA. Es decir, que también hubo que encontrarse un poco con la decisión política, ¿no? Exactamente. Que a veces, digo, para resolver cuestiones de salud, los tiempos de la política también conspiran, juegan en contra muchas veces, ¿no? Y a veces sí, y tenés razón en lo que decís, porque acá a veces la política sirve para tratar, o sea, trabajar políticamente ese tema de salud, en realidad es trabajarlo políticamente lo más rápido posible, porque en realidad lo que hay atrás es un paciente que necesita una atención. Y los tiempos a veces de la política no son tan rápidos como que el paciente necesita. Y eso también fue un aprendizaje que uno tuvo que entender, digamos. Es decir, yo necesito resolverlo hoy porque el paciente necesita operarse hoy. No necesito un trámite que me lleva 3 meses, ¿entendés? Porque es injustificado, o sea, no se puede sostener ni tolerar una cosa de ese tipo. Y lo entendieron también, y la decisión política de IOMA estuvo, y eso llevó a que este acuerdo que se firmó el lunes, ahora deba pasar por el directorio, que por supuesto, como se habrán visto, el presidente mismo de IOMA salió a decir que este acuerdo se había firmado y que era un acuerdo histórico para la provincia de Buenos Aires. Lo debe pasar por directorio y después va a los organismos de control de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y entraría en vigencia. Y ¿en cuánto tiempo ya, aproximadamente? ¿Cuánto demorarían estos trámites? Mira, los organismos de control de la provincia es aleatorio, no lo sé, eso sí que no lo sé. El directorio es algo mucho más ágil. ¿Otros 60 años? No, porque, a ver, el nomenclador, y según lo que tenemos acordado, tendría una retroactividad el 1 de abril. Bien. O sea que es algo que es un compromiso serio, y que si tiene retroactividad el 1 de abril... Inminente. Seguro. Están viendo que esto va a ser una cosa rápida. Muy bien. Bueno, doctor, sí, y usted es políticamente correcto, por eso habla de confianza, pero me parece que la voluntad está sobre todo, porque quién no sabe que a esta altura nadie te abre una rodilla para, en vez de hacerte una laparoscópica. Por supuesto. ¿No? Es bastante ningún médico lo va a hacer. Nadie se le va a ocurrir hacerlo. Sí. Ustedes piensen que este nomenclador que teníamos antes nos obligaba en muchos sentidos a mentir, a tener que mentir. Claro, nos querían hacer mentir. Sí. O sea, nosotros que tenemos que estar haciendo una cosa tengo que notar algo que no estoy haciendo. Entonces, en un momento dijimos, bueno, basta, nosotros no. Con esta guía no podemos trabajar. Doctor, y una vez que esto entre en vigencia para el paciente lo va a sentir de inmediato en los trámites y en su atención también, esto es, digamos, seguro, automático. Es inmediato, porque el paciente no va a tener que ir más a la delegación a buscar ningún trámite, salvo, por ejemplo, no sé, salvo que IOMA tenga alguna cuestión con, no sé, psicología o nutrición, o cosas que están por fuera de lo que es el honorario médico, digamos, puntual, o qué sé yo, no sé, algunas cuestiones sobre discapacidad o planes, algunos planes, pero en realidad todo lo que es prácticas quirúrgicas, ambulatorias o lo que sea, eso va a estar, no va a tener que ir para ninguna cuestión a la delegación local, autorizar nada. Bien. Y eso lo va a haber plasmado rápido, porque no va a tener que ir, no va a tener que ir de ninguna manera. Doctor, una consulta, ¿por qué no se considera, por ejemplo, a la psicología como, bueno, una necesidad de salud también? ¿Lo es? Sí, pero a ver, ¿por qué no se cubre o por qué como está? Médico, digamos, a ver, no desconozco por qué. A ver, presupongo, puedo tener algunas ideas de por qué puede pasar una cosa así, y yo creo que no se reconoce como debería ser reconocido, y debería ser reconocido, porque tal vez los y no quiero hacer un juicio de valor ni nada, pero hacen los círculos, los colegios o lo que rigen ciertas especialidades, tal vez no tengan la fuerza que tienen que tener para poder hacer valer la importancia que tiene su especialidad. Los médicos usamos mucho y los pediatras aún más, claro. Usamos mucho la psicología y la psiquiatría también, ¿no? La psiquiatría es una especialidad médica. Claro, pero a la hora de, creo que en idioma ocurre esto, hay que pagar y no hay mucho, ¿cómo se llama? Copago, no hay mucho copago, directamente no, se paga completo, digamos. Bueno, el tema es así, cuando vos, lo que pasa mucho en psiquiatría es que los psiquiatras no atienden por idioma, y eso es otra cuestión. Claro. Cuando vos, que esto también fue un tema, cuando vos tenés valores paupérrimos, los médicos empiezan a ir del sistema. Claro. Entonces vos vas a ir a ver a un psiquiatra, y te dices, mire, yo no trabajo por idioma, yo si quieres yo atiendo, pero le cobro tanto. Claro. Ahora, porque esto a veces no se entiende, es decir, los médicos me cobran, ¿no? Pero por ahí no está dentro de la obra social. Entonces, si el tipo no lo va a poder facturar, porque él no está dentro de la obra social. Claro. Él no trabaja por esa obra social. Uh-huh. Eso es muy distinto a alguien que sí está en la obra social y te cobra, y no debería. ¿Sí? Sí, como bueno, pasa todo el conflicto con los anestesiólogos también, que acá en Tandil particularmente sí, es un tema. Es verdad. ¿No? Mira, ese es un tema que el Círculo Médico hizo gestiones que tenía que hacer en su momento, sí. Reclamó al IOMA lo que tenía que reclamar, IOMA creo que citó a una reunión con ellos y estuvo reunido con ellos, pero es una decisión que maneja anestesia con idioma puntual. Nosotros no tenemos anestesia dentro del círculo porque no están dentro del círculo médico. Así que nosotros no podemos intervenir en eso, digamos, por más que quisiéramos o por más que lo necesitáramos, hiciéramos los reclamos que hiciéramos y que hicimos en su momento, pero bueno, es un tema que seguramente IOMA tiene en carpeta. Seguro. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, chao chicos, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.